ella te parte de buena. Con su mirada, vea que te lleva. Como respuesta no acepta un no. Sí, como respuesta no acepta un no. Negra. Porque sabe que ya te parte de buena. Con su mirada, vea que te lleva. Como respuesta no acepta un no. Sí, como respuesta no acepta un no.